Hoy vamos a comenzar a hablar de la oración. La oración es un acto de la virtud de la religión. Y en el sentido en que es este acto de la virtud de la religión de que vamos a tratar nosotros ahora, siguiendo a Santo Tomás en la cuestión 83 de la segunda secunde, la oración es un acto que naturalmente es un decir a Dios algo, es un hablar con Dios, en el que, bajo el impulso de la caridad, como vamos a ver enseguida, teologal, elevamos a Dios nuestra mente para pedirle, darle gracias, suplicarle, presentarle nuestro alma, etc. Por tanto, aunque bajo la palabra oración, en un sentido amplio, muchas veces se entiende por oración, se dice, por ejemplo, en los ejercicios de San Ignacio se hacen durante el día varias horas de oración mental. Cuando se habla de oración mental, no se dice la hora de oración completa en una tanda de ejercicios de esas organizadas según el método de San Ignacio, etc. Entonces, se emplea la palabra oración en un sentido muy amplio, en que se comprende también la consideración de verdades de la fe, el examen de conciencia, la contemplación de la vida de Cristo en sentido de considerarla, de considerar como si presente me hallara, como dice San Ignacio, el aspecto contemplativo, la meditación discursiva, que se llama, de las tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, pensando en verdades de la fe, etc. Por tanto, se emplea la palabra oración en un sentido amplísimo, un sentido tan amplio que casi coincide con el que San Ignacio le llama ejercicios espirituales. Lo que vamos a tratar nosotros ahora, en todos estos días, los que haga falta para desarrollar todo lo que dice Santo Tomás en esta cuestión, que es muy larga y muy densa de contenido, nos referiremos a la oración en el sentido que voy a definir después, y que no será el aspecto discursivo, contemplativo, meditación, examen de conciencia, etcétera, sino el aspecto diálogo, coloquio, de petición, acción de gracias, en cuando se habla a Dios. Vamos a definirlo y vamos a hacerlo antes, como previo a la explicación de Santo Tomás de Aquino, de tipo teológico, vamos a hacerlo teniendo en cuenta lo que dice San Ignacio en el libro de los ejercicios. Así también seguimos estudiando este libro que queremos conocer nosotros. San Ignacio, por ejemplo, dice en la primera anotación: por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Bien. En estas mismas palabras, que es la primera anotación, ya vemos que precisamente San Ignacio habla de orar vocal y mental, y lo menciona después de meditar y de contemplar. Por tanto, orar aquí, en algún otro pasaje también lo emplea en un sentido más amplio. Pero en general, en San Ignacio, emplea la palabra oración en el mismo sentido en que la emplea Santo Tomás. Es decir, como diálogo, como decir a Dios, como hablar, lenguaje del hombre a Dios, en el sentido que explicaré enseguida. Y por tanto, en este sentido de la oración, vamos a leer y a comentar un poco algunos pasajes de los ejercicios de San Ignacio en que se habla así del orar o de la oración en este sentido más estricto. Dice, por ejemplo, en la anotación tercera: como en todos los ejercicios siguientes espirituales usamos de los actos del entendimiento discurriendo y de los de la voluntad afectando, advirtamos que en los actos de la voluntad, cuando hablamos, vocalmente o mentalmente con Dios nuestro Señor o con sus santos, se requiere de nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento entendiendo. Bien. Esta notación tiene en lo que dice y en lo que no dice y en la manera de decirlo una tal profundidad y es tan práctica, tan importante, que me voy a detener unos momentos y veréis qué sencillo en un momento como se adquiere conciencia de algo muy, muy obvio, pero que a veces no hemos pensado. San Ignacio, que muchas cosas que algunos creen que son muy complicadas, que son unas técnicas psicológicas muy artificiales, es simplemente unas cosas o absolutamente evangélicas y tomadas de la inspiración que Dios le dio en Manresa, o bien pues del sentido común cristiano potenciado por la fe y la experiencia espiritual. Dice aquí pues dice aquí una cosa muy sencilla. Está dando una anotación previa de cómo tiene que estar un ejercitante haciendo ejercicios. No se va a pasar el día arrodillado. San Ignacio cree que si pasándose el día arrodillado tuviese más devoción, estaría bien que se lo pasase, si tuviese fuerzas para ello, o incluso forzando, porque todo lo que sea, cuanto más y más, mayor y mejor, con tal de que no se corrompa el subyecto, es decir, o se siga enfermedad notable, porque un poquito enfermo tampoco le sabe tan mal, que se ponga, notable, enfermedad notable. Pero salvo que no se siga enfermedad notable, pues si quiere estar arrodillado y le va bien, mejor. Pero San Ignacio dice que en todo esto de estar arrodillado, sentado, pasear, comer mucho, comer poco, hacer penitencia, tener el cuarto con luz o una oscuridad, salir al jardín o estarse cerrado en el cuarto, pone muchos ejemplos, algunos los he añadido yo, el ejercitante tiene que hacer lo que él experimente, a él que le va bien. El director de ejercicios entonces lo que tiene que hacer es procurar cerciorarse de la seriedad con que hace realmente lo que le va mejor a él. Pero aquí San Ignacio dice una cosa amplísima, que sirve para todo el mundo, y nadie discutirá la oportunidad de esto si tiene un poquito de fe. Dice, suponiendo que no nos vamos a estar siempre arrodillados, por ejemplo, siempre prosternados, dice que en los actos de la voluntad, cuando hablamos vocalmente o mentalmente con Dios nuestro Señor o nuestro Santo, se requiere nuestra parte de mayor reverencia. Es decir, por ejemplo, después lo veremos en detalle, hay una parte de la hora de la del acto de meditación o contemplación, que es la oración preparatoria, después la petición, y después viene los puntos o la contemplación. Un ejercitante puede estar en algunas meditaciones, sobre todo en algunas, por ejemplo la consideración de los tres binarios, aquella, puede estar haciéndola, como él dice, paseando, discurriendo todo el día por aquello. Puede estar pensando en las tres maneras de humildad, por ejemplo, en la meditación de los dos binarios, pensándolo. Uno puede estar incluso sentado. Puede estar sentado y pensando en lo que es una voluntad sincera de pobreza espiritual, una voluntad hipócrita de pobreza espiritual. Puede estar pensando esto. Ahora, llega un momento en que su actitud espiritual le lleva a pedir a Dios que le dé gracia para ser humilde, para hacerlo de descrito, para entregarse a su servicio. Entonces San Ignacio dice, ahora no te sigas sentado o paseando, arrodíllate. Lo ordinario es que para orar, vocal o mentalmente, para hablar, vocal o mentalmente, ordinariamente se requerirá una actitud corporal más elevada. Con lo cual tenemos que San Ignacio distingue en todos estos ejercicios espirituales dos tipos de actos. Unos intelectuales y otros del afecto de la voluntad. Los actos intelectuales, dice que no es tan necesario que se hagan en una actitud reverente. Pueden hacer paseando, sentado, a veces. En cambio, en los actos de la voluntad, cuando hablamos con Dios nuestro Señor o con los santos, tenemos que tener una actitud de mayor reverencia. Ahora bien, el padre Orlandis comentaba estas frases de San Ignacio, los aludía en un artículo suyo, y notaba que San Ignacio dice lo siguiente: en el acto de la voluntad, cuando hablamos con Dios nuestro Señor. Aquí tenemos una cosa maravillosa, porque es un misterio. El hablar no es un acto de voluntad. El hablar es un acto intelectual. Un acto de la razón. ¿Eh? Y aquí San Ignacio, de una forma muy práctica y muy directa, que implica muchas cosas muy útiles, distingue los actos contemplativos del entendimiento del acto de la voluntad, que es hablar a Dios. Hablar a Dios es acto de la voluntad. Para entender mejor esto que puede querer decir, pensemos una cosa, anticipemos lo que después estudiaremos con Santo Tomás. La oración, que no es la contemplación o meditación que se trató como causa de la devoción en la cuestión anterior, Santo Tomás, sino esta deprecación o acción de gracias o postulación, este hablar a Dios. La oración es algo que no tiene sentido como acto discursivo o contemplativo del entendimiento para conocer las cosas. La oración es un acto del entendimiento, pero no es un acto del entendimiento especulativo. No es meditación de verdad, no es contemplación de la... Es la oración en el sentido en que la trata Santo Tomás y en que San Ignacio la llama hablar vocal o mentalmente con Dios nuestro Señor. Es un acto que Santo Tomás dice del entendimiento práctico, movido por la caridad. Santo Tomás dice esto, que ahora solo anticipo, con una fórmula absolutamente clara. Dice. Una fórmula que nos sirve además para ver por qué se ora tan poco. Aquello que decía Pío XII, la oración es la respiración del alma, la no oración es la asfixia del alma. La oración, dice Santo Tomás, que tiene por causa el deseo de la caridad. Causa orationis es desiderium caritas. La caridad es el amor, la amistad con Dios y con los hombres por Dios. Todo amor impulsa el deseo. Nada desearíamos si no nos amásemos a nosotros mismos y al prójimo como a nosotros mismos. Nadie desearía tener un coche si no es por amor a su mujer o a sus hijos. Nadie desearía nada si no fuese para sí mismo, por amor propio o por amor a sus amigos. El deseo es una cosa impulsada por el amor. El primer movimiento de la voluntad es el amor. Si quitamos del hombre el amor, diríamos, por lo menos a sí mismo, nada desea, no quiere nada, ni siquiera el descanso, ni placer, ni juego, ni prestigio, ni nada. No hay ningún deseo que no se funde en el amor, por lo menos de sí mismo, egoísta. Y nadie desea nada para otros si no es por amor de amistad. Ni nadie desea nada para Dios si no tiene caridad teologal. Si se tiene caridad teologal, en tanto que en la Iglesia de Cristo vive la caridad, si se enfría la caridad, sobreviene la iniquidad. ¿Eh? ¿Por qué se enfría? Abundó la iniquidad. Porque abundó la iniquidad, se enfrió la caridad de muchos. ¿Eh? Si, mientras la caridad no se enfría, y en los miembros vivientes de Cristo su vida consiste en que no se enfríe la caridad. Si la caridad vive, la caridad impulsa el deseo de todo lo que se desea bajo el impulso de la caridad. A esto le llama Santo Tomás desiderium caritatis. Dice que es la causa de la oración. Por lo tanto, la oración como acto de la virtud de la religión. Es la oración, en tanto es oración y en tanto es acto de la virtud de la religión, en cuanto está impulsada, por lo menos virtualmente, en las peticiones, de cualquier cosa que pida para uno o para el prójimo, temporal, eterna, espiritual o material, en cuanto está impulsada por el deseo de la caridad. Causa orationis es desiderium caritatis. Entonces, suponiendo este deseo de la caridad, resulta que Santo Tomás notando que la devoción es la voluntad de entrega en el cual cumplimos con Dios el acto más profundo de justicia con Él, o sea, de religión. El acto más profundo de del deber religioso es la voluntad de entrega al servicio de Dios. Esto es la devoción. Después de este acto de la voluntad de entrega al servicio de Dios, y como una exigencia completamente implicada en Él, sin el cual no se mantiene la voluntad de entrega a Dios, la voluntad de entrega a Dios, impulsada por la caridad, porque la religión también tiene su vida en estar informada por la caridad teologal, se manifestará en poner en marcha, diríamos, el entendimiento en su función práctica, el entendimiento en cuanto busca cosas y ordena medios afines y quiere ordenar la vida del hombre, poner en marcha nuestro decir interior bajo el impulso de la caridad a Dios y al prójimo por Dios. Y entonces nuestro entendimiento práctico puesto en marcha así será una actitud práctica. Lo que hará es amar a Dios. Si queremos, deseamos cosas impulsados por la caridad, amaremos a Dios con un lenguaje fruto del deseo de la caridad. Y esto es lo que dice Santo Tomás. Después lo estudiaremos más detenidamente, porque no tiene pérdida, es una vez, no tiene cosa inútil toda esta cuestión, y quiero ser un poco lento porque me parece que lo entenderemos mejor. Pero voy a seguir leyendo texto de San Ignacio y veremos cómo San Ignacio realmente lo da esto siempre por supuesto, y como que él no pretende hacer un tratado teológico, especulativo, práctico, sino unas normas de tipo práctico para dirigir al director y al ejercitante, no tiene por qué mayores precisiones, y resulta sumamente eficaz distinguir el acto contemplativo de tipo adquirido, de tipo impulso, como un acto del entendimiento, y llamar a la oración un acto de la voluntad, siendo así que, claro está, el acto de la oración es un acto de decir interno. Es un acto de decir práctico. Anticipemos también un poco. Es al revés del mandar o del exhortar. En el mandar, el que está encima quiere hacer una cosa y no la hace haciéndola mecánicamente, poniendo necesidad al efecto, sino diciéndole a otro que lo haga, o rogando a otro que lo haga, pero desde arriba, o exhortando horizontalmente a otro que lo haga. La oración, y por esto es un acto de la virtud de la religión, y si no se reconoce esto, no hay religión, ni caridad, ni nada, y se viene todo abajo. La oración es desde nuestra nada, desde nuestra situación humilde de criaturas, reconociendo el señorío y el dominio de Dios sobre nosotros, su providencia sobre el mundo. Hablar a Dios, pedirle. Pretendemos, diríamos, presentar a Dios nuestros deseos. Y esto es lo que es. Ahora vamos a verlo esto en concreto en San Ignacio, una serie de puntos. Leyendo pasajes de los ejercicios en que el orar, como ejercicio espiritual, tiene este sentido de acto de voluntad que habla a Dios, o sea, acto de entendimiento práctico. La oración en los ejercicios está en los siguientes momentos. En lo que se llama oración preparatoria, que acompaña a todos los ejercicios de todas las cuatro semanas. La oración preparatoria siempre es la misma, es una cosa muy característica de los ejercicios. La oración preparatoria se pone la fórmula en el primer ejercicio de la primera semana y siempre se dice, por San Ignacio, que tiene que ser la misma en todas las meditaciones o contemplaciones. La oración preparatoria de todas las meditaciones y contemplaciones, desde la primera a la cuarta semana, es la siguiente. Pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Pedir gracia a Dios nuestro Señor. Como nota el Padre Casanovas, esta oración preparatoria, al ser puesta por San Ignacio en la totalidad de las meditaciones y contemplaciones de los ejercicios, es una fórmula del fin que se busca en los ejercicios. Y la petición dirigida a obtener el fin de los ejercicios está dicha de esta manera. pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio, alabanza y seguridad material. Después de esta oración preparatoria, que está en todas las meditaciones o contemplaciones, está lo que se llama la petición, que es distinta para cada semana y a veces específica para cada ejercicio. Es lo que se llama segundo preámbulo. Primero es la composición del lugar y antes, en algunas contemplaciones, la historia del pasaje evangélico a considerar. Preámbulo es demandar a Dios nuestro Señor, un acto del entendimiento práctico, según Santo Tomás, un acto de la voluntad que habla a Dios. Demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. La causa de la oración es el deseo de la caridad. Causa orationis est desiderium caritatis. Demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. Y esto en cada una de las meditaciones tiene su propia especificidad. Después vuelve a haber oración en este sentido, aparte de que San Ignacio supone que el ejercitante, cuando se sienta movido a contemplar algo y dejarse llevar por el deseo de hablar con Dios nuestro Señor, el coloquio, entonces si había propuesto estar paseando media hora pensando una cosa, le viene un deseo de orar, entonces se arrodillará o se prosternará y orará, a coloquio. Pero en los puntos previstos siempre hay lo que se llama el coloquio. Por ejemplo, vamos a leer algunos. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio como de creador es venido a hacerse hombre, decírselo. Eres mi creador, eres hecho hombre, de vida eterna, sois mi creador, decirlo. Hablar con Dios. Fijaos bien cómo lo comenta. Voy a leerlo despacio. Imaginando coloquio. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz. El modo del coloquio. Hacer un coloquio. Como de criador es venido a hacerse hombre. Aspecto contemplativo y discursivo, estamos pensando esto, pero se lo decimos a Dios. Vos sois mi criador y os habéis hecho hombre por mí. Y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Otro tanto mirando a mí mismo, pero esto diciendo, diciéndoselo a Dios. Lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y así viéndole tal, y así colgado en la cruz, pensando, ¿ves? Un acto también. Discurrir por lo que se ofreció, un coloquio, acto de voluntad hablando, pero acto de razón práctica, hablando, decir todo esto. Comentario de San Ignacio, fijaos qué sencillo. El coloquio se hace propiamente hablando, más claro hablando. Es muy notable fijarse en este modo de decir, tan vasco supongo además, en su manera de coger el toro por los cuernos. ¿Qué será esto del coloquio, de la oración? El coloquio se hace propiamente hablando. Encuentro genial esta manera, este propiamente aquí, es una cosa, ¿verdad? Propiamente hablando. Así como un amigo habla a otro, o un siervo a su señor. Cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, es decir, un pater nostro. Creo que se hace propiamente hablando. Entonces, pues esto es este hablar de que después estudiaremos en Santo Tomás. En otro momento de los ejercicios, dice lo siguiente. La tercera semana. Es de advertir, nota de la tercera semana. Es de advertir, como antes y en parte está declarado, que en los coloquios debemos de razonar, ¿ven? Es un acto de voluntad que hablamos con Dios, pero es un acto de entendimiento práctico, hablando también razonamos y presentamos nuestras peticiones y alabamos sus dones, damos gracias, etc. Razonar y pedir, según la subyecta materia. Es a saber, según me hallo tentado o consolado, y según yo estoy, según lo que contemplo y según lo que estoy yo, según que deseo tener una virtud u otra, según que quiero disponer de mí a una parte o a otra, según que quiero dolerme o gozarme de la cosa que contemplo, finalmente, pidiendo, fijaos bien aquí que dice, pidiendo aquello que más eficazmente acerca de algunas cosas deseo. Esto es el coloquio. Lo que más deseo eficazmente, lo que más quisiera yo obtener, a mí lo que quisiera yo obtener es esto, y esto es lo que tengo que pedir a Dios que consiga esto. Pues, lo que más eficazmente acepto algunas cosas de Dios. De esta manera puede hacer un solo coloquio a Cristo nuestro Señor, o si la devoción le mueve, hacer tres coloquios, uno a la madre, otro al hijo y otro al padre. Por la misma forma que está dicho en la segunda semana, en la meditación de los ordinarios, con la nota que se sigue a los ordinarios, pero bueno, ya sabéis. Otro pasaje del mismo tipo que hace entender muy bien que es la oración como decir movido por el deseo de la caridad. Comparar, por ejemplo, las peticiones que se hacen en algunas oraciones con los coloquios finales. Nos hará ver esto. La que antes aludía, una meditación que habla de los pecados. Primero, dice, aquí, en esta meditación de los pecados, el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y nuestros pecados personales. Será, petición de esta meditación, demandar vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Y después de haber pedido vergüenza y confusión, sabiendo que el pecado mortal merece el infierno y que yo merecía ser condenado, hace la meditación de todos los pecados y llega al coloquio. Y es esto que decías antes. El fruto de la meditación, supone San Ignacio, que habiendo pedido primero vergüenza y confusión por los pecados y la consideración de que se ha librado del infierno, no el temor, sino de que se ha librado del infierno por Cristo, entonces considerar qué tengo que hacer por Cristo que me ha redimido por la cruz. Comienza por una cosa y llega a su culminación. Otra petición, la del infierno, meditación del infierno. Petición, pedir lo que quiero, interno sentimiento de la pena que padecen los condenados, para que, si me olvidare por mis faltas del amor del Señor eterno, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Esto lo tratábamos un día, que estudiábamos el punto de si la espiritualidad de ejercicios es de temor o de religión y de caridad, servicio por amor. Veíamos que la única mención en que se pide a Dios temor, es el principio de la sabiduría, la única petición en que se pide a Dios que nos haga sentir temor, dice, ¿para qué? Si me olvidare por mis faltas del amor, a lo menos, especie de daño casi, el temor me ayude para no venir en pecado. Y al terminar la meditación del infierno, después de haber hecho aquella contemplación tan intuitiva de pasearse por todos los condenados y oír todas sus penas y su pena de daño y de sentir todo aquello, terminar así. Que termina así. Darle gracias porque no me ha dejado caer en ninguna de estas acabando mi vida. Y cómo hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia. Acabando con un Padre Nuestro. Este es el final de la meditación del infierno. Por tanto, vemos cómo el coloquio y la petición contienen en los ejercicios de San Ignacio siempre esto que él lo dice siempre, demandar lo que quiero, buscar lo que deseo, lo que más eficazmente deseo, pedir lo que busco, esta fórmula que aparece en los ejercicios insistentemente. Aquello que buscamos, queremos, deseamos, bajo el impulso de la caridad teologal, esto es lo que San Ignacio pone en las peticiones, pone en la oración preparatoria, que hemos leído antes, en las peticiones de cada una de las meditaciones y en los coloquios. Y esto atraviesa la totalidad de todo el fruto de los ejercicios, y todo lo más esencial y central está puesto en estos coloquios. ¿Qué pasa? Es una cosa importantísima. que es que San Ignacio supone que el ejercitante tendrá que estar muchas horas, muchos días y idealmente un mes entero, dedicando mucho tiempo a contemplar y meditar y discurrir y pensar todo el día rato sobre cosas y oír pláticas de documentos que él propone, conocer reglas de discernimiento de espíritus, etc. O sea que tendrá que hacer muchos actos de tipo meditativo o contemplativo, ¿eh? Muchos actos del entendimiento. Actos del entendimiento. A los que precederá la oración preparatoria, a los que precederá la petición del fruto a conseguir, y que terminarán en el coloquio, ¿entendéis, verdad? Pero en el cual se dedicará muchísimo espacio a actos de conocimiento. Pues bien, fijémonos en esto, que esto es exactamente lo mismo, porque es así, vaya, no se trata de una coincidencia de dos autores, ¿eh? Porque si fuese dos autores, pues no los explicaríamos, sino se trata de tomar estas explicaciones de Santo Tomás y estas notas tan simples de San Ignacio para entender las cosas como son. Pues esto que están los ejercicios puestos así prácticamente es lo que en la Suma Teológica hemos encontrado de esta otra manera. La contemplación o meditación es causa de la entrega a Dios. La de contemplación o meditación, dice en la cuestión anterior, en el artículo tercero de la cuestión de devociones, cuestión 82, artículo tercero. Contemplación, según meditación, es devocionis causa. El alimento, diríamos, en el entendimiento de las verdades que la fe nos propone, de nuestro conocimiento propio bajo luz de la fe, de la voluntad de Dios sobre nosotros, sobre la iglesia. Esto nos alimenta, pone en marcha nuestra voluntad de entrega al servicio divino. Nos ratifica en la entrega. Y, notemos bien, la entrega al servicio divino pone en marcha, diríamos, nuestra voluntad, la entrega bajo el imperio de la caridad, en una actitud de religión, de entrega a Dios. Entonces, el deseo de la caridad la lleva a la oración. ¿Me entendéis? Y la oración, a su vez, dice también a Dios que le dé más luz y le dé a contemplar su bondad. El deseo de la caridad pide contemplación, la contemplación alimenta el deseo de la caridad y mueve la voluntad de entrega. Y eso es lo que hace San Ignacio, lo que dice Santo Tomás, ¿me entendéis, verdad? Bien. Por tanto, nosotros en esta parte de nuestras sesiones consideramos la oración en este sentido. La oración no como el aspecto contemplativo o meditativo, o de examen de conciencia, etcétera, sino la oración como coloquio, en el sentido de San Ignacio, como lenguaje dirigido a Dios bajo el impulso del deseo de la caridad, como dice Santo Tomás. O sea, lo que en el lenguaje más común llamaríamos petición. Así lo decimos, pedir a Dios. Pues esto es lo que decimos, pedir a Dios, pídeselo a Dios, reza por esto. Esto es lo que la oración en la mejor teología se entiende por esto. ¿Me entendéis? Por tanto, en este sentido preciso y estricto, cuando se habla de oración mental y vocal, se tendría que entender en este sentido estricto, por oración mental, todo aquello que es coloquio, petición, en la oración. No sé qué oración vocal sería rezar el Padre Nuestro vocalmente, o la Ave María, o la Letanía, individual o colectivamente, en voz baja o en voz alta, y oración mental sería lo que, en un acto de ejercicio espiritual, hablamos a Dios, afectamos con nuestra voluntad y hacemos actos de petición, o de acción de gracias, o de alabanza, o de proposición ante Dios de nuestras necesidades, de nuestra situación. ¿Entendéis? Esto sería la oración mental. Lo digo porque en este sentido hay que excluir, en ese caso de la oración mental, no la parte meditativa o contemplativa, que está en la línea que Santo Tomás llama, hay que San Ignacio llama, actos del entendimiento. Los otros son actos de la voluntad, el coloquio o la petición. Entonces, coincidiría en este sentido profundo con lo que nos dice Santo Tomás en la cuestión, el artículo primero de la cuestión 83, que voy a leer ahora parcialmente. La oración es un lenguaje, dice Oris Ratio, un lenguaje con nuestra palabra. Ahora bien, por la razón especulativa conocemos las cosas, mientras que por la razón práctica queremos causar. Nosotros queremos causar algo. Y esto puede hacerse de dos maneras. O bien cuando nosotros, con nuestra causalidad racional, imponemos algo, una necesidad. Como en la técnica, yo quiero hacer una cosa, la hago. En lo que está bajo mi dominio, digo, haré esto y lo hago. Planeo una cosa técnica y la fabrico. Proyecto una empresa y la pongo en marcha. Sentido técnico. Esto es el modo en que la razón práctica produce causalidad. Pero, dice, sobre todos los actos libres de los seres humanos, de los seres personales, la razón práctica tiene otro modo de causar efectos distinto de la eficacia de la razón sobre la naturaleza, tipo técnico. Un modo de causar que no es imponer necesidad según un plan de medios a fines, sino un decir lo que se quiere para que otro lo haga. Es una cosa que se mueve de libertad a libertad. Yo quiero hacer una cosa, hablo a otro para que la haga. ¿Entendéis, verdad? Un modo de causación por el que el hombre, como el ser personal, en cuanto sujeto libre, pone en marcha su razón práctica para ordenar medios afines y para conseguir alcanzar los fines intentados, es, dice, el imperio, la exhortación y la petición. El superior manda, al igual se le exhorta, y al superior, el inferior, le pide. Y así supone Santo Tomás esto. Nosotros nos sentimos sujetos personales que queremos cosas que están no en la necesidad natural, porque eso no se pide. No vamos a pedir que salga el sol mañana, y por esto los que dicen que todo está determinado suprimen la oración. Vamos a ver enseguida. Todo lo que cae bajo el deseo de lo que vamos a orar es algo que está en la libertad del hombre o en la libertad de Dios. Si no supusiésemos a Dios personal y providente, no podríamos orar. De aquí que todo el esfuerzo absurdo que están haciendo los que quieren arrinconar la idea que llaman teísta de Dios y querer hacer una religión, una teología cristiana, no se saldrán con ello. Será una comedia, será una cosa meramente especulativa, filosófica, o bien un esfuerzo de voluntad dentro del ámbito del conseguir en sí mismo efectos que uno consiga a través de las necesidades naturales. Precisamente la piedra de una forma más o menos clara o explícita, o más o menos confusa o disimulada, tiene que ver con un dejarnos perplejos o simplemente llegar a la conclusión de que no hay nada que hacer en ese campo, sobre el sentido de la oración tal como está en los salmos y en toda la piedad de todos los siglos, en las plegarias aprobadas por la iglesia en todos los tiempos. Es una teología anticristiana, es una sedicente teología. No sé si me explico. Es decir, por esto el pueblo cristiano Yo estoy seguro de que por lo menos he conocido dos personas analfabetas que si les hubiesen explicado el Cristo de Tallard de Sardén, hubiesen sabido en el acto que aquello era falso, porque no hubiesen visto que aquel Cristo no le podían rezar, porque era un fantasma. Un concepto de Dios, de lo profundo del ser, sentido teliziano. Cualquier persona que haya oído predicar la fe cristiana y haya creído, verá enseguida que si acepta aquella teología, no orará nunca más en su vida. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Y además ahora se está ya tratando, para disimular esto, de explicitar un sentido de la oración ante un concepto no teístico, ni providencialista, o no patriarcalista, o no paternalista de Dios. No hay nada que hacer. Por decirlo de una forma cruda y polémica, pero ya nos entendemos. El que no tenga de Dios un concepto que en estas mentalidades sea acusado de paternalista, y de patriarcalista, y de antropomórfico, no orará nunca más en su vida. No sé si me explico. Lo digo imprecisamente porque el concepto de Dios no tenemos adecuado y perfecto. Ya me entendéis perfectamente, ¿verdad? Todo lo que sea despaternizar a Dios, despersonalizarle, mata la vida de piedad. Y todo aquello en que, con sus confusiones exegéticas o metafísicas o psicológicas, comience a andar por aquí, cualquier persona con sentido cristiano lo notará, porque es decir, si cojo por aquí, en mi vida rezo el rosario, en mi vida hago una visita al Santísimo, en mi vida rezo el Padre Nuestro como lo rezaba hasta ahora, pues te hacen perder la fe, déjalo estar. Porque una cosa que, si lo pensamos bien, está muy clara, por lo que decíamos antes de la devoción, voluntad de entrega al servicio divino, que mueve enseguida a la necesidad de orar, como quien quiere entregarse al servicio divino, como la voluntad movida por llena de los deseos de la caridad no le impulsará a hablar a Dios en quien cree y a quien quiere servir. ¿Cómo no hablará como un amigo su amigo, un siervo su señor, el que cree en Dios y está impulsado por el amor de Dios? No sé si me explico. Por tanto, quiero decir que sin vida de oración no se ejercita ni la religión ni la caridad. ¿Lo veis, verdad? Por esto es un error peligrosísimo del quietismo, decía, estoy tan conformado, tan entregado a la voluntad divina que a Dios ya no le pido nada, porque Dios ya hará lo que quiere conmigo, eso lo decía Fenelón. Una burrada, perdón. Tengo tanta confianza en este amigo mío que ya no, nunca le hablo de nada, nunca le pido nada, nunca le doy las gracias, nunca le felicito, nunca... Coño, esto no sé si me explico. Pues no, señor, no se puede tener. No se puede tener vida de religión sin oración. Está claro, ¿verdad? Por tanto, toda complicación especulativa que haga una pseudo-teología que quite a la vista de la fe, a la visión oscura de la fe, el Dios a quien se canta en los salmos, al cual se sacrifica y al cual se ora y ante el cual nos entregamos como un siervo a su señor y un hijo a su padre, mata la fe, la esperanza y la caridad, lo mata todo. Es absolutamente solidario. Yo podría decir, por tanto, la posibilidad de mantener la vida de oración es un excelente discernimiento de espíritu sobre la ortodoxia de las teologías. ¿Entendéis, verdad? Y prácticamente, en el ejercicio de la vida, quien quiera mantener, intensificar y vivificar su vida de fe, tiene que ser orante. En nuestros tiempos está eso con una urgencia tremenda. El que ora se salva, decía San Alfonso de Ligorio. El que no ora se condena. En nuestros tiempos, en lo que vemos, si oramos, conservamos nuestra fe cristiana. Si no orásemos, no la conservaríamos. ¿Eh? antes de eso. ¿Por qué? Porque si cortásemos el diálogo con Dios, si nosotros no le decimos nada, Dios nos habla en la revelación, en la iglesia, en el llamamiento interior, nosotros no contestamos, acabaremos por no oírle, no sentirle, no saberle. ¿Veis? Está, en esto está la, el quid de todo. Por tanto, es absolutamente necesario mantener siempre como un principio práctico muy sencillo de tener en cuenta siempre que hay que, como sea, cuanto más mejor, de la manera que cada uno pueda, pero se tiene que programar como propósito central de la vida un estar encarado al hablar a Dios, estar siempre presentando ante Dios este deseo de la caridad. Yo quiero haceros hoy una confidencia. Me parece, si me equivoco lo siento mucho, porque entonces es que no me he dado cuenta de algo que sería un grave defecto. Pero me parece, que en estas sesiones que estoy haciendo con vosotros, nunca he hablado de mí, ni de cosas mías, ¿no? Ni de mi familia, me parece. Y así debe ser, porque se trata de explicar verdades teológicas y no de hablar de sí mismo. Pero hoy voy a hacer una cosa por excepción. Yo lo digo con franqueza. Voy a deciros una cosa. Algunos de vosotros ofrecisteis hacer aquí una misa por mi madre. Yo no quise porque no se habían hecho actos de caridad de ese tipo con personas a las cuales habían muerto sus familiares y personas a las cuales estas obras de aquí deben muchísimo. Y hubiese podido parecer una discriminación. Después pensé que mi escrúpulo tenía su razón de ser, pero que era injusto con mi madre, ¿no? Y entonces yo os digo que yo, y esto me parece que es la solución, en que caí en la cuenta cuando vi que también se puede celebrar el bautizo de un hijo de uno de nosotros, invitando a los amigos a tomar dulces aquí, ¿eh? Pues yo voy a organizar una misa por mi madre en este altar, en la capilla de Fátima. Yo daré una limosna a los jesuitas, encargaré que celebre una misa y os lo diré, ¿eh? Para que podáis venir a orar por ella. Y después de pensarlo mucho, creo que yo debo aquí hacer un homenaje a mi madre. Y lo hago diciéndoos que ella me contó a mí, cuando ya había muerto mi padre, dos cosas. Muchas cosas me hablaba de su marido, pero dos cosas que vienen al caso para hablar de la oración. Una, que mi padre, que era viudo, se casó con mi madre a los 2 años de enviudar, 2 años y medio escasos, le dijo, antes de casarse, y casi el día primero que le pidió la mano a su futura suegra, que él quería volverse a casar, tenía un hijo del primer matrimonio, porque quería asegurar con una nueva vida matrimonial y de familia su vida cristiana y la salvación de su alma, lo cual es una cosa un poco fuerte dicho así, ¿no? Pero esto fue uno de los motivos esenciales de su declaración, aparte del aspecto de que le gustaba mucho casarse con mi madre porque se enamoró de ella. Pero dijo esto para justificarse, diríamos, ante ella de que volviese a casarse después de enviudar, y pues que yo me vuelvo a casar porque quiero salvarme. Y entonces, cuando se casaron, desde el día que se casaron hasta que murió mi padre, vaya, hasta que tuvo salud para rezar, porque en los últimos tiempos estaba apoplético, dice que rezaban cada día un Padre Nuestro, el marido y la mujer, para pedir a Dios que sus hijos fuesen al cielo. Y esto a mí me ha hecho pensar muchas veces una cosa. ¿Cómo el cristiano siente el misterio de la fe, el misterio de la gracia y los más profundos misterios de la economía, de la retención. Incluso, ¿por qué no decirlo? Que predicado así no creo que haga ningún daño, porque precisamente se ve aquí la libertad de Dios y del hombre. Si no se creyese en la iniciativa salvadora de Dios, ¿qué manera más sutil y más sencilla de creer en la predestinación, en el sentido verdadero y católico del término? Que un padre y una madre recen porque sus hijos vayan. Es decir, pidiendo a la providencia de Dios, ser personal, que oye peticiones y planea dar sus beneficios según el orden que él prevé que se darán según las peticiones, porque ha querido que sus dones fuesen dados así, pedidos. Un padre y una madre piden a Dios que organice su providencia sobre sus hijos de modo que se consean, perseveren y lleguen a la vida eterna. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Verdad? Sentido como la de Santa Mónica y de Don San Agustín. ¿Verdad? Bien. Pues esto, a mí, he querido decirlo en recuerdo de mi madre, porque ella me lo contó, y en recuerdo de mi padre, ¿no? Esto a mí me da un ejemplo concreto de lo que es la oración. Esto es cada día hablar con Dios de lo que el deseo de la caridad nos impulsa a tratar con Dios, nuestro Padre. ¿Verdad? Yo creo que esto está claro. O sea, la voluntad nos mueve a decir a Dios lo que la voluntad impulsada por la caridad nos mueve a desear. Por esto, Santo Tomás, que se plantea unas cuantas objeciones de tipo técnico, poco caviloso, y le dan ocasión a magníficas respuestas, nos dicen las respuestas esto. Primera objeción. Dice que Dios oye los deseos de los humildes. Luego la oración es un acto apetitivo, diríamos, como dice San Ignacio, el acto de la voluntad, hablar con Dios. Santo Tomás dice, Dios escucha los deseos de los humildes porque el deseo de una cosa nos lleva a pedirla. También se dice que Dios escucha los deseos para mostrar la rapidez con que Dios nos atiende. Dios responde a los deseos de los pobres antes que los formulen en la oración. En este sentido decía Isaías, antes que ellos me llamen, yo les responderé. En este sentido sí que se puede decir que no depende de que hablemos mucho, y que ya lo dice el Evangelio, y que Dios ya sabe lo que necesitamos. No se trata de hacer discursos, ni se trata de hacer una lista de peticiones, y vamos a ver lo que dicen. Es una relación de hijo a padre, y Dios se conoce nuestras necesidades, y oye nuestros deseos, y nuestros deseos ahora. El que dice así, como que Dios me oye antes que se lo pida, yo nunca le hablo. Este se cerraría. Es imposible mantener la apertura a Dios si no oramos. Si hacemos un discurso a Dios cada vez que queremos orar, también es imposible orar, entonces, y además es inútil. Segunda objeción. Sobre el acto de entendimiento, pues es entender las esencias, juzgar de las cosas, razonar, etcétera, y la oración no es ni entender nada, ni juzgar nada, ni razonar nada. Y tiene toda la razón Santo Tomás, si se pregunta esta objeción. Orar no es un acto de entender. Respuesta. La voluntad mueve la razón a su fin. Nada impide que los actos de la razón movidos por la voluntad nos ordenen a la unión con Dios, que es el fin de la caridad. Este movimiento de la caridad que impulsa hacia Dios en la oración, esto lo dice constantemente en toda la cuestión, el impulso hacia Dios en la oración es el movimiento de la caridad. Nos lleva a él de dos maneras. Uno, por parte de lo que pedimos, porque de esta manera lo que debemos pedir es precisamente nuestra unión con Dios. Una sola cosa pido a Yahvé, dice el salmista, y esta busco, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. El otro modo es por parte del que pide. A este le conviene en efecto tener acceso a aquel a quien se dirige y acercarse a él en el espacio, si es a un hombre o espiritualmente si es a Dios. Y esto es lo que dice Dionisio. Cuando invocamos a Dios en nuestras oraciones, con el Espíritu nos ponemos cara a cara con él. Y así dice San Juan Damasceno. La oración es el ascenso, la elevación de nuestra mente a Dios. Está claro que si entendemos esto, el movimiento de la caridad nos lleva a desear aquello que la caridad nos mueve a desear. Una sola cosa, vivir con Dios en su casa todos los días de la vida. Y en cuanto a nosotros, nos impulsa a ir hacia Él. Tenemos que, entonces, nos ponemos cara a cara con Él y por la oración nos elevamos hacia Él. Está clarísimo que esta elevación es todo lo contrario de una elevación ascendente, racional, de un esfuerzo de elevación y de toma de conciencia, de montarnos, subirnos por las paredes nosotros. Así nadie sube a Dios, ¿quién va a subir? Este ascenso de la mente a Dios, el más práctico es el ascensor de Santa Teresita es este, subir, querer, pedir a Dios, proponérselo. San Ignacio dice, el coloquio se hace propiamente hablando, y Santa Teresita dice, la oración es una mirada del alma hacia Dios, muy sencilla, es una cosa, quiero mirar, siempre pedirles. Como miraré hacia los montes donde vendrá el socorro. El gesto de dirigir allí, ponernos cara a cara con Él. Y eso es la definición de la oración, un acto de razón práctica que pretende que Dios nos dé aquello que nuestra caridad desea, que nos ha hecho desear. Esto es la definición que da Santo Tomás, tratando la oración así como petición. Vamos a cortar porque es un poco tarde y el otro día seguiremos nuestros temas. Si tenéis alguna pregunta que hacer algún día, hablaremos un poco de esas cuestiones porque lo de San Ignacio hay que estudiarlo. La organización, o mediante la exhortación, es a un hombre.